Mi camino es diferente, eres libre de acompañarme si quieres. Caminar a veces no basta, el paso es pulso, es ritmo y tal vez estés esperando la melodía equivocada sobre unos acordes que no te agradan. No, no. Escucha, sol, que sabe más que tú. Y escucha, sol, que sabe más que tú. Juega, mueve las piezas, porque el otoño llegó. Pero hoy las hojas no caerán, flotarán sobre tu cabeza. Desde el escenario los aplausos se confunden con la mar. Soy jinete de ballena rompehielos. Tantas cicatrices sobre el pentagrama de este viaje y hoy. Soy jinete de ballena rompehielos. Desde el escenario los aplausos se confunden con la mar. Soy jinete de ballena rompehielos. Tantas cicatrices sobre el pentagrama de este viaje y hoy. Soy jinete de ballena rompehielos. Desde el escenario los aplausos se confunden con la mar. Soy jinete de ballena rompehielos. Tantas cicatrices sobre el pentagrama de este viaje y hoy. Soy jinete de ballena rompehielos. Mi camino es diferente, eres libre de acompañarme si quieres, pero no esperes escapar del error. Al final el pulso se para también y queda solo un mantra arrepentido, catado al vuelo y enjaulado en mi voz. Sabe más que tú y escucha el sol, que sabe más que tú. Juega, mueve las piezas, porque el otoño llegó. Pero hoy las hojas no caerán, las hojas no caerán, las hojas no caerán, las hojas no caerán, las hojas no caerán. Las hojas no caerán, las hojas no caerán, las hojas no caerán, las hojas no caerán.